metemos todos acá. Así jugábamos con mi abuela, ¿no? Y hablar con los pájaros. Y ahora no importa cómo se llame, sino el tratar de imitar el sonido, ¿no? Y después traducir, ¿no? Lo que uno sienta, que no importa si es lo que uno sienta lo que dice, ¿no?